su perfume bomb. Quiero que me modele y me grabes con el phone. Moviendo ese culo, baby, tienes el don. Pa' pedir pa' permiso, mejor pido perdón. Me tiene calor, pero se bajó la